alles zusammen. Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llamar al pueblo mexicano todo a luchar hasta conquistar la verdadera independencia. ¡Y amigos míos! ¡Está planteada una luz! ¡Patria o muerte! ¡Nuestro detalle es el derecho y el deber! ¡Viva Latinoamérica unida! ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Oles de la guerra? ¿Tú quieres guerra? ¡Ah, se a la porra! ¿Tú quieres guerra? ¡Sin tu va! ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú vos guerra? Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. El primer tema musical de Eco Oda fue El Hormiguero por Calle 13. Bueno, y en nuestros segundos segmentos del programa siempre mencionamos las efemérides. Hoy, completitas, sí, hoy hay cuantas, variadas. Sí, varias. Tenemos que el 19 de marzo fue el Día Internacional del Artesano. Un feliz día a todos los artesanos, sí, tarde pero seguro. A todos los de la feria, un saludo gigante, que están todos seguros escuchándonos, todos. Uh-huh. Después tenemos que el 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Uh-huh. También el 21 de marzo... Ayer, claro, empezó el otoño. Empezó el otoño, muy bien, equinoccio de otoño, ¿no? El, también 21 de marzo fue el Día Mundial del Síndrome de Down. También el 21 de marzo, o sea, ayer, Día Forestal Mundial. Y también el Día de la Poesía Mundial, el 21. Mirá cuánto... Se pusieron de acuerdo, empezó el otoño y todos están con Día Mundial de la Poesía también. Y hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua, ¿no, Sandra? Exactamente, este Día Mundial fue declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas por resolución en el año 1993, y este año, en 2012, va a estar coordinado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, más conocida como FAO, en torno al tema afrontar la escasez del agua. Este tema hace hincapié en la creciente importancia de la escasez de agua a nivel mundial y la necesidad de reforzar una cooperación y una integración que permitan garantizar una gestión sostenible, eficiente y equitativa de los recursos hídricos escasos, tanto a escala internacional como local, de reforzar una cooperación y una integración que permitan garantizar una gestión sostenible, eficiente y equitativa de los recursos hídricos escasos como a escala internacional como local. Esto con respecto a lo que establece la FAO, esta sección de la Organización de Naciones Unidas dedicada a la agricultura y a la alimentación. En Marsella, en Francia, se estuvo realizando un foro internacional, un foro mundial alternativo del agua en Marsella, como decía antes, donde se valorizó su calidad como derecho para el ser humano. Y además se están renovando las voces en contra del uso irracional de este recurso por parte de la actividad mercantil. Y en la provincia del Chubut, las petroleras y mineras son las más cuestionadas en este sentido por la cantidad de agua que se usa para las actividades extractivas, ¿no? Desde el año 1992, como mencionábamos antes, la Asamblea de las Naciones Unidas declaró el 22 de marzo como el Día Internacional del Agua, y desde ese marco se están promoviendo en distintos puntos del mundo actividades para promocionar promocionar el derecho al agua, como así también la necesidad de avanzar en su cuidado. El Foro Mundial Alternativo del Agua, que se realizó del 14 al 17 de marzo en Marsella, y donde participó Lino Pisolón, quien es miembro del Foro Social Ambiental de la Patagonia, un vecino de la localidad de Esqueli, donde hemos estado en comunicación telefónica en algunas oportunidades, estuvo participando de este foro, y bueno, tenemos prevista una entrevista para el jueves que viene para poder hablar con Lino, con respecto al desarrollo del foro con respecto al agua en Marsella. ¿Sí? Muy bien, Y hoy también, bueno, vamos con Miguel Greenberg, vamos a estar hablando sobre una actividad que se está realizando en Luján, creo, y donde está él presente, así que va a ser in situ la entrevista para que nos cuente cómo es esta actividad por el Día Mundial del Agua en esa localidad. Sí, sí, hay que tener cuidado con contaminar las aguas, ¿no? En todos los lugares, porque acá también se siguen tirando pilas al río, que eso contamina las aguas. Recién me encontraba con unas personas que venían de General Las Heras, que su hijo adquirió una enfermedad conocida, diabetes, y su hija también tuvo otra enfermedad, y dedujeron que era por el tema de la contaminación del agua, ¿no? O sea que el agua es un recurso que sí o sí hay que cuidar porque no queda otra. Exactamente. Bueno, ¿qué tenías algo más como para...? Efemérides terminadas por hoy. Bien, entonces vamos a un tema musical, o querías dos saluditos. ¿Qué tenés? Unos saluditos vamos a dar. A Ladita del Bosque, también un saludo gigante, que está en la feria escuchando con su celular. A Guilmar y Yehuen. A mi amigo personal, Hugo Villanueva. Hoy me acordé, Huguito, así que te mando un saludo gigante y gracias por escucharnos. A Matías Olivera, que hoy no está entre nosotros. A Andrés, Ángel, Horacio. Hoy no está entre nosotros, ¿sí? No está acá. ¿Por eso? ¿Qué pensaste, che? No. También Andrés. No sé si Ángel. Es en otro momento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiere mandar alguna foto? No. Sí, parece más de un cosa así. ¿Alguna? Bueno. Sí. Sigo después con los saludos. Dale. ¿Sí? Porque me cortaste justo en el mejor saludo, no importa. Hugo, igual te mandé el saludo y ahora nos vamos a un temita musical. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero hagas cosquillas siempre, sonido sonriente, dame, que es grande mi confusión. Cayendo del cielo, agua, con furia y sin freno, lava todos mis recuerdos, dame en tus hojas la bendición. Guerras, amores y fuegos, montañas y sueños, todos. escuchábamos al tema de los Piojos, Agua, por el Negro Fontova. ¿Qué tal? Me gustó la versión. Bueno, vamos a arrancar. Quería continuar con esto del Día Mundial del Agua y también por la mención que hicimos con el tema, porque a esto es a lo que nos oponemos, por lo menos desde acá, desde Ecoboga y también toda la gente que está defendiendo todos los recursos acuíferos, el derecho al acceso al agua. Y el Consejo Mundial del Agua decía que a esto nos oponemos, en el año que fue creado en el año 1996 por el Banco Mundial y empresas privadas del agua y transnacionales de la alimentación, impulsó desde ese año la privatización del agua. Este impulso se basó en tres principios, que son los principios a los cuales les decimos que no. En primer lugar, el agua debe ser considerada como un bien puramente económico, una mercancía. A esto le decimos no, Consejo Mundial del Agua. Dos, el acceso al agua es una necesidad vital, no un derecho humano. También le decimos que no, a este principio. Tres, el agua debe ser considerada como un recurso precioso como el petróleo. Totalmente en desacuerdo. Esto lo estoy extrayendo del libro de Antonio Brailovsky, Historia Ecológica, a lo cual agrega: estos razonamientos llevan a considerar que la mejor manera de obtener los máximos niveles de abastecimiento de agua es concesionando el servicio a empresas privadas. En ningún momento se explica que la finalidad de una empresa es ganar dinero y que ese objetivo puede entrar en contradicción con la situación económica de cientos de millones de personas carenciadas, en muchos casos empobrecidas por las mismas políticas privatizadoras. Sin embargo, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional exigieron políticas de privatización para otorgar créditos a los países latinoamericanos. El que se exigiera entregar las empresas públicas para recibir créditos para alguna otra cosa configura una forma de chantaje que la mayor parte de los países de la región decidieron aceptar en silencio. El punto de vista contrario considera el acceso al agua como un derecho humano, al cual adherimos, por supuesto, que no puede restringirse por razones económicas y que ha sido expresado en resoluciones de las Naciones Unidas. Esto es entonces lo que queríamos mencionar con respecto a los principios en los que se basan muchas veces estos consejos mundiales del agua y los foros internacionales que se hacen. Tres principios que consideran el agua básicamente como pura mercancía y como un recurso que puede redituable económicamente, ¿no? Y no como un derecho humano. Pero en vez de agua, ¿qué tenemos ahora? Más agua. No, agua. Otro tip, cerveza artesanal, degustación en la cervecería que queda a solo 4 cuadras de la oficina de turismo en el Bolsón, Islas Malvinas y Roca, el teléfono 493-700, cerveza Otro Tip. Salud.

reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Agua a todos. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua a todos! ¡El agua a todos! La Asociación Al Agua a Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua a Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua a todos. Fin de espacio publicitario. 103.5 Goga Radio. El aire nuevamente y estamos con invitados, que como dijo Sandra van a ser bastantes. Estamos con Hugo Grisetti, que hace construcciones geodésicas. ¿Qué tal, Hugo? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. A ver, contanos un poquito de qué se trata el tema de la geometría sagrada, las construcciones geodésicas. Bueno, la estructura es geodésica o domo o estructura reticulada, digamos, que está armada en tres dimensiones. Es una estructura que comenzó en los años 30 en Alemania, luego en los años 50, Burmeister Fuller con otro artista empezó a desarrollarla, y con la idea de resolver la crisis habitacional de posguerra. Y así desarrolló una casa que se llamaba Dimension Home. Desarrolló, digamos, como una prefabricación de todo lo que es la cáscara y las instalaciones, el baño, las instalaciones eléctricas y los sistemas de provisión de energía para tratar de que sea una unidad autosuficiente. Hubo dos ejemplos que fueron malas copias de eso. Una que hizo un hombre rico en esa época. Luego, con esos mismos materiales que fueron donados a una fundación, se presentó en un museo en Estados Unidos por la Fundación Ford. Pero ninguno, digamos, respetó el espíritu de esa casa autosuficiente, con una solución masiva de habitacional a todo la crisis que todavía subsiste, ¿no? ¿Cuál sería la autosuficiencia de la construcción geodésica? Bueno, la autosuficiencia hay que tomarla con ciertos límites al concepto, o sea, ajá, no es que es una cosa la autosuficiencia en cuanto a la energía, digamos que, por ejemplo, para calefaccionar se necesite menos energía y se provea la energía necesaria por sí sola, digamos, e inclusive si hay un excedente que se la ceda al sistema comercial, digamos, de energía a través de cables. Eso por un lado, y también que todo lo que es el agua de lluvia se pueda reciclar para baño, por ejemplo, que todo lo que es descarga de líquidos cloacales también puedan servir para otro sistema alternativo de energía a través de la microbacterial. Pero bueno, lo que yo estoy tratando de rescatar de esa idea, de esa propuesta, hasta ahora es la estructura liviana, que a través de una menor superficie exterior permite generar un espacio habitable interior mayor que si fuera un cubo. O sea, al ser esférico, nosotros no tenemos esquinas y no tenemos tanto volumen de aire para calefaccionar o para enfriar. Por ser de esta forma, también hay una corriente convectiva autogenerada por la forma, digamos, y el sonido tampoco se pierde. O sea, hay toda una preservación de la energía integrada, digamos, al habitante. También, bueno, hay cosas nuevas que también quiero aportar también a ese modelo original. En el caso de Mr. Fuller fue una casa hecha con aluminio. Y los artefactos sanitarios eran hechos con una aleación de antinomio, etcétera. O sea, traerlo a relacionarlos con lo accesible, los recursos naturales, como el barro, por ejemplo, y colocarlo en la estructura urbana que disponemos, digamos, las ciudades. Hay muchas experiencias de domos en el país y fuera, internacionales, Chile, mismo Estados Unidos, Europa. Yo lo que estoy tratando es de incorporarla a la institución, digamos, a la institución municipal. Ya tengo un plano aprobado en Bolsón. Estoy con una previa en Lago Puelo. Y ya se está terminando de construir este de Bolsón y en una trama que es ortogonal. Entonces, también se va incorporando a la imaginería colectiva de los vecinos, pasando, digamos, de la primera versión, que parece una nave espacial, hasta cuando uno se mete adentro se da cuenta que puede habitarlo y puede disfrutar de ese espacio, que es totalmente nuevo y como todo lo nuevo, da un poco de miedo, ¿no? ¿Qué materiales usás para hacer los domos? Uso madera de álamo, que es una madera que se usa para hacer cajones de manzana, ¿no? Pero yo la uso a nivel estructural, y uso conectores de hierro, uso rellenos que ahí sí son industriales, pero estoy desarrollando un panel que va a tener una cubierta de una membrana líquida que es en base, o sea, todo el agregado que tiene es caucho reciclado. Uh-huh. Es una membrana líquida que todavía no está totalmente comercializada, que la inventó un amigo de Rosario, y que es solvente al agua. Eso quiere decir que se coloca con un pincel y queda como una cubierta de auto. Ajá, sí. Porque es de caucho. O sea, es un reciclado de cubiertas de auto. ¿Y las divisiones interiores del domo tienen...? Las divisiones interiores pueden ser hasta de barro. O sea, eso no, mientras no tengan problemas de volcado estructural. Eso es algo a pelear, digamos, a desarrollar en la medida de que... mientras no tengamos todavía no hay una norma de ingeniería o de estructuras para la madera en la Argentina. Entonces hay mucha ignorancia con respecto a cómo se trabaja y cuánto puede, sobre todo en las instituciones, porque no hay normas, digamos. Entonces, así como hay una norma IRAN o CIRSO para cálculo de hormigón o metal, no la hay para madera todavía. Entonces, ante la ignorancia, se termina negando a la madera como un elemento estructural antiquísimo. Digamos que la burocracia hasta ahora está parando eso, pero poco a poco se va a ir. Para desarrollar tanto la estructura esta y para hacerla, digamos, efectiva a nivel económico, hay que hacer todo un trabajo que va a llevar mucho tiempo y mucha gente, digamos, atrás tiene que haber. Hasta ahora yo he dado con clientes que han tomado el desafío, pero... para seguir desarrollando todo lo que es el sistema de autosuficiencia energética, digamos, de proveerse de energía a sí mismo, de recuperar el agua, de conseguir sistemas de calefacción que sean económicos, etcétera, necesito un apoyo a nivel institución. Uh-huh. ¿Y el sistema de recuperación de aguas de lluvias cómo es? No, es un perímetro de un recupero y después un almacenamiento en un tanque. ¿Está adosado a la construcción? Claro, claro. Uh-huh. Y bueno, eso es como cualquier recupero. Ajá. Pero el tema es que como es todo cubierta, está bueno, digamos, es una oportunidad para tener todo el agua ahí y poder... mandarla, digamos, a todo el sistema de baño o de ¿Y por qué se le llama también, vos decías, construcciones geodésicas sagradas, algo por el estilo? Sí, hay un tipo de domo que se llama o que le han dado en llamar SOME. Uh-huh. Que es un sonoedro mezclado con el domo, son dos palabras juntas. Y está basado en las formas que tiene, que son como espirales, digamos, uh-huh, que van elevándose, que es la misma espiral que se registra en un número que se llama pi, que se registra tanto en forma de los caracoles. O sea, es un número que se repite, digamos, en muchas estructuras de la naturaleza, por eso se la considera sagrada. En una piña, por ejemplo, también se registra esa espiral que va elevándose y va generando esa forma. Uh-huh. Bien, vos estás haciendo que la gente, si quiere conocer más de estas construcciones, ¿tiene alguna manera de contactarse? Sí, ahí les dejo mi email y mi número de teléfono, hgrisetti@gmail.com o 1532-1510. Ajá. 15-4. Ah, bien. 15-10. Bueno, gracias Hugo por la visita y por enseñarnos de estas construcciones. Realmente, yo lo había visto alguna vez un documental, pero una, no sabía que pueden ver una en Barrio de los Arrayanes, ajá, Urquiza, Cacho Urquiza al fondo. Esa está aprobada por la Municipalidad de Bolsón y ya se está terminando. Tiene todo lo que les dije, la membrana, uh-huh, y la estructura de madera. Y... bien completa. Sí, y está subdividida adentro para una vivienda. Bárbaro. Muchas gracias, Hugo, por estar acá, gracias, en Eco Boga. 3:47 de la tarde, vamos con un tema musical y volvemos. Y 50 TikTok de la tarde, seguimos en Eco Boga y bueno, es el espacio de Miguel Greenberg hoy desde la ribera del río Luján, en Tigre, puede ser. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, efectivamente estoy a metros del río Luján, ajá, viendo cómo se contonea y hay un señor haciendo con una máquina que dice 100 malabares en el agua, de esas motos de agua, ¿viste? Ajá. Pero eso es un accidente del paisaje, ¿no? estoy acá porque hoy es el Día Mundial del Agua. Sí. Y han coincidido en este lugar de la costa un episodio que quiero destacar. Estamos en los jardines del Consejo Deliberante. Esta es la ribera del río Luján, uh-huh, a metros del antiguo Tigre Hotel, que hoy en día está convertido en un museo de arte. Uh-huh. Y esta mañana fue la primera parte de esta celebración, que a mí me dejó muy conmocionado porque convocó a escolares de toda la zona delta de las islas. Si bien había algunas escuelas de la capital, es impresionante los trabajos prácticos que han encomendado las maestras a los chicos en función no solamente de la defensa del agua, sino de la defensa de la naturaleza, la defensa de la vida. Uh-huh. Chicos que en edad escolar primaria de entre 8, 11, 12 años se asumen como guardianes del agua y del delta. Y es muy interesante la organización que lo organizó. Lo no organizó lo de la mañana una entidad de ecologista, sino una entidad espiritual que se llama Mil Milenios de Paz, que gira en torno, no sé si ustedes la conocen, hay una bandera de la paz que está compuesta por un estandarte de color magenta con tres círculos en el centro rodeados de una circunferencia, y cada uno de los círculos representa el arte, la ciencia y la espiritualidad. Fue diseñada por un artista europeo llamado Nicolás Roerich, un espiritualista, y la organización Mil Milenios de Paz, que está dentro de la década de la educación para la paz de UNESCO, pues está en una política con apoyo de una empresa de regalar banderas de la paz a las escuelas con un objetivo de 1000 banderas. Quiere decir que está gestándose, cuando estos chicos que ahora son menores de edad lleguen a la universidad, van a llegar cargados de semillas de paz y de ecología, que para mí es, no voy a decir revolucionario, pero que es transformacional en gran medida, ¿no? Así que estoy muy impresionado por esta experiencia. Buenísimo. Y ahora estoy involucrado yo como participante. ¿Le vas a cantar al agua? Tenemos un canto al agua. Ya parte de los músicos que van a trabajar acá están probando los instrumentos, las canciones, y acá la consigna es que el agua y la música se unen como una propuesta musical y chamánica de sanación para el agua y los ríos del planeta Tierra. Al mediodía exactamente tuvimos una meditación mirando hacia las aguas del río, la entonación de una letra, a la letra A, vibracional, haciendo una meditación de solidaridad con el río, con todas las aguas. Y esto, lo interesante es que surge hace 3 años de una iniciativa de un grupo colombiano que se llama Terciopelados, y que este año han hecho contacto por internet con un montón de grupos de músicos en todo el planeta, y en este momento te puedo asegurar que fue muy fuerte la meditación. Si bien al mediodía éramos un grupo chico porque todavía la gente no había llegado a este lugar, que es un lugar precioso, los jardines del Consejo Deliberante, se ha hecho en 100 lugares del planeta. Ah, simultáneamente. Simultáneamente a las 12. Entonces eso de por sí fue impresionante, y para esto para concretar esto acá en minutos, para empezar formalmente, la iniciativa la hizo Pat Coria, que tiene su grupo Pat Coria, además ahora está en un trío de mujeres que se llama Llama, como las llamas de los Andes, y como el fuego, como la pasión, que es un trío muy interesante. Y están programados acá gente de la nueva camada, Sebastián Volco, Juan Ravioli. Esto va a seguir hasta las 20, avanzada la tarde va a venir Celeste Carballo. Esto está apoyado también por la revista Hecho en Buenos Aires, que es una revista que se vende en la calle en Buenos Aires, y hay un montón de gente que vive vendiendo esas revistas. Y hay una cantidad de músicos nuevos que están involucrados en esto, y es el tipo de actividad importante y trascendental que, como bien sabemos, no sale en los diarios porque no tiene sangre derramada, y no tiene violencia, y no tiene violación de las buenas costumbres. Entonces, por supuesto, pasa sin pena ni gloria porque no interesa, no vende ejemplares, ¿viste? Pero entre quiero resumir diciendo que entre el testimonio de los escolares, han hecho murales, han hecho carteles, han hecho tarjetas, me regalaron unos chicos que no tenían más de 8 años, que las han dibujado una por una. Acá tengo el que me lo regaló a mí, es un tal Juan Carlos, de cuarto grado, y dice, las aguas bajan turbias. y son todos chicos de las islas que viven en medio del agua contaminada y lo que está en juego es su futuro. Entonces, repito, toda una nueva generación que a medida que pasen los años va a establecer una diferencia, y me enorgullece mucho haber sido testigo de este episodio. Claro que sí. Que quería preguntarte, como para ir despidiéndonos, me interesa mucho en términos generales, ¿qué es lo que están manifestando los chicos a través de estos trabajos? Bueno, la contaminación de las aguas, la muerte de los peces, y lo que es muy preocupante es que en la zona del río Reconquista, sobre todo, hay emprendimientos inmobiliarios para hacer barrios privados, barrios cerrados, y rellenar los humedales del delta y crear grandes mansiones para, por supuesto, para gente que está en condiciones de adquirirlas. Esta cuestión inmobiliaria es como hacer Puerto Madero en el delta, ¿viste? Uh-huh. Y los chicos los chicos decían, yo nací en el delta. Son todos nativos de acá, no son chicos porteños que se vinieron a vivir con sus papás al río. Y la cuenca Reconquista aporta esto, los chicos lo destacan por el problema de la contaminación. El río Luján aporta el 30% del agua del río de la Plata y pasa delante de nuestras narices acá totalmente contaminado, con metales pesados, con materia cloacal, basura. Y los chicos narran esa historia porque sienten que ellos están en peligro. Uh-huh. Y es un mensaje que hay que tomar en cuenta. Bien, bueno, te dejamos que sigas con este Canta al Agua, en esta actividad, y nos reencontramos el jueves que viene. Como siempre, un gusto, desde donde estés. Un gusto, me encanta estar acá porque mañana no lo van a leer en el diario. Chao, claro, me encanta que hayan salido en Ecoboga por eso. Un beso. Chao, un abrazo. Chao. Era Greenberg desde El Tigre con este Canto al Agua que se le está haciendo en ese lugar. Un tema musical. Torcendo para tudo melhorar. Juro que vou e sei, vai passar o seu rancor. O sangue não se torna água. Eu vou ficar aqui torcendo pra você se recuperar. Eu vou ficar assim, cantando pra você ninar. Eu quero que tudo melhore. Papapá. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Calma, tenha calma, ninguém pode viver assim. Vai passar o seu rancor. O sangue não se torna água. Eu vou ficar aqui torcendo pra você se recuperar. Eu vou ficar assim, cantando.

En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. 6 minutos pasaron de las 4 de la tarde y seguimos con invitados, tal cual lo prometido acá en estudios, y lo tenemos al Rehue, no me sale el nombre. Al Machi Rehue Calquín. ¿Cómo te convocan a vos? ¿Cómo me convocan? De boca en boca. Debe ser. ¿Cómo estás? Mai Anupuanay, Mai Compuche, Pupeñi, Pulamuen, Che. Roma ni Winston ni Puque, Uño Toin Tatuá. Así que bueno, buenas tardes a toda la gente, muy contento de estar de vuelta por aquí. Uh-huh. Yo soy Machi, sí, o sea, como dijo Robert, y mi nombre es Rehue Calquín. Sí, pero se me confunde, Rehue Calquín, me estoy acostumbrada. Anotaremos todavía. La próxima vez, anotaremos pues. Sí, lo tengo anotado, pero mira lo que es esto. Nos comentabas que hoy estuvieron de ceremonia a la mañana. Mai, fachanto acá el calelo feta chemungen, fachanto son mai ka quien el aguentón, ka machitón malelo fetani trepanto. No leí, entonces esta mañana llegó el otoño, sí, uh-huh. Hicimos una pequeña ceremonia, sí, un pequeño machitún, así, entregamos unas ofrendas, sí, como solemos hacer, y bueno, agradeciendo a todas las fuerzas, y bueno, para que nos dé Nehuen, Kakemun, Fimongaletati, para que tengamos sabiduría, fuerza, sí. Bueno, es una ceremonia que se hace siempre los 21, por ahí, donde hay un cambio, ¿no? O sea, un equinoccio o un solsticio, ¿sí? Nosotros esto es muy importante. En la América Chan Mapu, en la Cruz del Sur, o sea, también tenemos 4 ceremonias básicas durante el año que los mapuches respetamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esta vendría a ser la del equinoccio. Claro, este es un equinoccio, es muy importante esta porque nos está marcando el real, el original. O sea, 2 veces al año, o sea, nos está marcando el punto de salida del sol, ¿sí? Y coincide en el próximo equinoccio también en el mismo punto de salida del sol. Entonces, los 2 equinoccios son los que nos dan el punto de salida del sol, el real, entonces hacia donde tenemos que direccionar nuestra Onewen, nuestra fuerza. Uh-huh. Y hoy en esta ceremonia justamente estuvieron trabajando sobre eso. Claro, estuvimos. Todavía no sé los términos. Sí, estuvimos trabajando. Bueno, en realidad, o sea, estuvimos trabajando sobre eso y estuvimos también con algunas cuestiones, o sea, que tienen que ver con nuestra espiritualidad, nuestras costumbres. O sea, como digo siempre, el pueblo mapuche tenemos muy ricas costumbres, muy rica espiritualidad, muy rica ciencia, ¿sí? Entonces, bueno, está bueno, ¿no? Que la gente que quiera acercarse, que quiera saber más, o sea, ponga en contacto con nosotros. Uh-huh. Kansugun molei, kometa sugun molei ninchin, feta maikla antegu kao papingin, nincha molelo ka waria, ka alin mapu tatuwa. Ka mungalei wichapurai ka kinyemachi, daniel wikapang pingyalo, feita come machi malay, feita comta con pulof malay. Así que lo que les contaba, o sea, que también tuvimos una buena novedad, que hace un tiempo, hace 13 días atrás más o menos, nos fuimos a levantar un machi en la zona de Puerto Madryn, que se llama Daniel Wilcapan, y así, bueno, ya toda esa zona, esas comunidades de por allá ya también tienen un machi, ¿no? Uh-huh. Daniel Wilcapan se llama machi, y bueno, eso es para nosotros una muy buena novedad, porque desde la época del español, que en esa zona no se había levantado un machi. Así que, bueno, fui a hacer la ceremonia para levantar machi, para iniciarlo, y bueno, estuvimos todos muy muy muy contentos, y bueno, estamos muy felices porque ya cada vez sabemos más machi aquí en el territorio. Eso significa que nuestra cultura está volviendo, eso significa que nuestra espiritualidad está volviendo, entonces quiere decir que nuestro fortalecimiento y nuestra conexión con la naturaleza se está volviendo cada vez mucho más fuerte, ¿no? Uh-huh. Y esperemos estar preparados el pueblo mapuche para poder escuchar a nuestros ancestros y escuchar a la naturaleza. No tengo entendido muy bien por qué hoy se dice que es el día del agua. Pero estaría bueno que no solo hoy, sino que todos los días, o sea, respetemos al Ñenco, tengamos muy en cuenta lo que es el Ñenco, tengamos en cuenta que da vida, pero cuando se enoja también nos da grandes lecciones, así que debemos de cuidar mucho de él, de no contaminarle los mares, de no contaminar los ríos, de respetar, de disfrutar y de compartir con el Ñenco. Ñenco, discúlpame. El Ñenco es la fuerza del agua. La fuerza del agua. En todas sus expresiones. Ñenco. Cascada, lluvia, maún, ¿no? O sea, los talafquén, los mares, los lafquén. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante tener un respeto y una relación básica, ¿sí? Todos los días con el Ñenco, ¿sí? Así que, bueno, estaría bueno, o sea, que esto pasar todos los días, ¿no? Claro, que no sea un día. Que todos los días los tengamos en cuenta. Todos los días tengamos en cuenta, ¿sí? Uh-huh. Por nuestro cambiar nuestro atmonguín, nuestra forma de vida. Que cumplamos lo que tenemos que cumplir aquí nosotros, la gente, el che, tiene que cumplir aquí, mantener el equilibrio en la tierra. Entonces eso nosotros debemos hacer, mantener el equilibrio de esa forma. Y bueno, me está acompañando Mayra Antieco, que ella es la sobrina, sería, del creador de la bandera mapuche Chehuelche, ¿sí? No. Entonces, bueno, me gustaría que... La nieta. Bueno, yo no me sé los parentescos en ¿viste Castilla. Que no soy solamente yo? Claro, no, a mí me pasa al revés, yo no me sé las cosas en Castilla. Y bueno, aquí me está acompañando ella. Hola, ¿estuviste en la ceremonia? Hola, sí, estuve en la ceremonia y estuvo muy linda y fue muy, muy, muy linda espiritualmente, ¿no? Uh-huh. Estoy aprendiendo recién a hablar, ¿viste? El idioma mapuche, pero me cuesta un poco y algunas palabras sé, así que ahora no le voy a decir nada porque me muero, a ver, arranco así. Y no, y sí, estuve en la ceremonia y fue muy lindo, fue algo de no ver, ¿viste? Qué sé yo, gente que está ahí en Madrid no lo vería nunca. ¿Vos venís yo de Madrid? Uh-huh. Yo vengo de Madrid. Y Dani es como un hermano, será como un hermano para mí porque nos conocíamos hace rato y ahora que sea machi es una bendición terrible en Madrid. ¿No? Sí. Contenta por eso y venir a contarlo, a compartirlo. Contenta por eso y venir acá y bueno, recién detrás. Bueno, me alegro mucho y si querías agregar algo, porque yo tengo algo para agregar. Agrega, a ver. agrega. Yo les quería invitar a la gente al Centro Guayora, que es un centro de salud integral y actividades de bienestar, con atención en salud natural, medicina, osteopatía, reiki, asesoramiento. Esto está en Lago Puelo, ¿no? La tenemos acá la nutricionista, pero bueno, hoy quedó ahí atrás, la dejamos. Es el Lago Puelo, la medicina natural es Guayora. Para turnos y consultas te tenés que comunicar al 449-9204 o al 1546-82300. Repito, 1546-82300. Y el centro Guayora está sobre Ruta 16, frente al acceso a la... pasarela. Y también los podés seguir en Facebook porque ahora estamos en todos lados. Ahora estamos en todos lados y bueno. Los machis estamos en Facebook también. En Facebook también y para la gente que quiera atenderse, también estoy atendiendo ahí. Ajá. En ese lugar como machi, sí, así que se pueden acercar. Pueden acercarse ahí, también gente que quiera saber de la cultura, del idioma. Estamos dando ahora una capacitación en etnomedicina andina, ¿sí? Estamos hablando de espiritualidad todos los martes estamos hablando, dando charlas de espiritualidad de 2:30 a 3:30, es una horita más, un ratito, donde, bueno, estamos hablando de espiritualidad ancestral, ¿sí? Bien, la inscripción está abierta todavía, ¿no? Sí, sí, sí, la inscripción está abierta. Se tienen que comunicar estos teléfonos que digan. May, Felei, Felei. Gracias, gracias. Bueno, gente, muchas gracias por la visita y nos estamos reencontrando. Felei, Mañueyman, que decir muchas gracias. Ajá. Mañueyman, por el espacio, Mañueyman, y bueno, Peguayo, Peucayal, a toda la gente, nos vemos pronto. Dale. Feliz. Dale, gracias. Muchas gracias. Bueno, para la próxima subtitulados, por favor, ¿no? Bien. No dije nada. 4, yo no me fijé. 4:20 de la tarde. Seguimos en Eco Goga. Qué día hoy que tenemos. Este es el otoño. El otoño. Bueno, te quiero recordar Feria Franca de Productores. También con agricultura familiar. Tienen todas las verduras de estación. Miel, huevos, perejil. Los puedes encontrar todos los sábados de 10 a 15 en el bolsón atrás del correo. Para consultas, comunicarte al 449-8309, 449-8309, Feria Franca. Y también quiero hacer una invitación desde Radio Goga, los queremos invitar, estamos invitando a toda la gente de la comarca este el próximo viernes, sería mañana no, sino el que viene, 6 de abril a las 21 horas en el Gimnasio Municipal del Bolsón, se va a estar presentando nada más y nada menos que Alfredo Casero. ¡Qué grande! Lo vamos a tener acá en el Bolsón. Las entradas anticipadas están 80 pesos en puerta 120. Ustedes pueden entrar al link de Radio Goga y ahí conocer más detalles y ver para conseguir las entradas. ¿Tienen que venir acá? ¿Para las anticipadas están acá? Bien, acá en o por internet también en www.goga.fm. Ahí encontrás, también puedes conseguir las entradas para verlo a Casero. Yo lo vi una vez en vivo y la verdad que me divertí mucho, pasé un rato muy divertido, muy muy lindo y bueno, me gusta mucho que esté acá y encima con su banda. Va a estar con una banda de música y todo, así que va a ser completito el show del Gordo Casero. Ay, no, el Gordo, porque no le gusta, no le gusta. No. Eso de mala, porque estoy mala. ¿Cómo estás, Sandra? Bueno, tenías que mandar unos saludos. Sí, tenemos pero ahora estamos en el aire con bien. La doctora Marcela Yaper, con el espacio de Derecho Ambiental. Hola, Marcela. Hola, Roberto, Sandra, ¿cómo están todos? Bien, ¿cómo muy estás bien. Vos? ¿Tanto bien, tiempo? Tanto tiempo, realmente. Por suerte retomando así actividades. Estaba escuchando este, que no sé si será de buena o mala, pero bueno, es un excelente músico también. Sí, también, por eso. Sí, sí, sí. Muy inteligente, muy creativa, así que me da mucho gusto que puedan disfrutarlo. La verdad que está bueno. Si querés venir, te date una vuelta. es el viernes 6, todavía tenés tiempo. Ah, bueno, puede ser para Semana Santa. Pues. Claro. ¿Saben algo al final del feriado puente? No se sabe nada todavía. Todavía no se todavía sabe no absolutamente sabe nada. No pero parece que metiéndose en la página del Congreso parece que había así como unos chusmaríos. Claro, por eso. Es todavía muy ahí, está muy endeble. Endeble, perdón. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Marcela? Mira, habíamos quedado con ustedes, creo, con la audiencia y con Roberto, así ya lejanas semanas, que la conveniencia de seguir ubicando el tema de lo ambiental en la Argentina y cómo se va de alguna manera como construyendo la ciudadanía con las herramientas que tenemos en medio desde el derecho, ¿sí? Sí. Entonces habíamos quedado, digamos, desde el corazón que esto sería la Constitución Argentina, que es nuestro gran compromiso de convivencia y de unión nacional, y entonces es muy importante y tenemos el deber de conocerla. Entonces habíamos quedado un poco como para que hablaran un poquitito de historia de cómo se fue insertando el tema ambiental en la Constitución Argentina. Salvo que tengan algún otro. Yo tengo una felicitación para vos, Marcela, que me estaba olvidando. Te quiero felicitar porque has sido nominada directora del CEJUME de Río Negro, ¿verdad? Muchísimas gracias, así es. Eso es lo que me llevó a que se me complicara un poco los jueves a la tarde, pero es cierto, Roberto, muchísimas gracias, es oficial. O sea, no solamente tengo la designación de la resolución del Superior Tribunal, sino también tengo un juramento y ya estoy en función. Muy bien, felicitaciones. Así que tengo a cargo la segunda circunscripción de la provincia, que esto es de acuerdo a la ley de organización interna del Poder Judicial, cosa que corrijo porque yo tampoco la desconocía, que es desde Fernández Oro hasta Río Colorado. Bien. Nada más ni nada menos. Solo eso. No sé por qué dónde había sacado en mi cabeza que era la jurisdicción a mi cargo de Allen hasta Chimpay. O sea, he hecho un recorte, pero no, gracias a Dios estamos con esa circunscripción, así que bueno, muy contenta porque lo estoy viviendo como realmente como un logro. Después de tantos años de trabajar en ese sentido, tratando de construir ciudadanía para que los ciudadanos, en este caso, digamos, los justiciables, o sea, puedan construir, digamos, contar con un espacio donde puedan reclamar efectivamente sus derechos y puedan generarse un espacio de una escucha confiada, confiable, neutra, de alguna manera, para poder dirigir el proceso de comunicación. Así que, bueno, creo que hay mucho para hacer, mucho para construir y, bueno, tengo entendido también que por ahí me van a dar algún que otro posibilidad de intervención en el resto de la provincia, pero todavía no lo sabemos. O sea, depende de la directora general, digo, porque me encantaría continuar con mis temas fundamentalmente de zona andina, que son mi debilidad. Mira vos. Sí, totalmente. Así que bueno, habíamos quedado, bueno, eso Roberto, que te agradezco, Sandra también. Así que bueno, con nuestro compromiso habíamos quedado, digamos, que no está nada mal recordarnos entre todos que las leyes están escritas por algo y cada tanto, digamos, más allá del fragor de la política, debemos, sobre todo los ciudadanos, volver a recordar las cosas, aunque sean muy básicas. Entonces, tenemos el artículo 1, el primero de la Constitución, donde claramente dice que en la organización de nuestro Estado es representativo, republicano y federal. Al ser federal, eso significa que existe esa ley madre, que vendría a ser la Constitución Nacional, y a su vez, por nuestro propio sistema federal, también existen constituciones provinciales. Uh-huh. Donde a su vez, la Constitución Nacional en la primera parte establece las obligaciones, que son los derechos y las garantías, y también cómo se organiza el gobierno. Claramente, este instrumento es histórico, entonces no podía figurar el tema del medio ambiente allá por 1853. Entonces nos encontramos con una ley nacional donde se declaró la necesidad de que esta constitución debía reformarse. Cada vez que se quiere tocar la norma fundamental, hay que declararlo por ley. O sea, no puede ser nada más que una iniciativa de nada más que una sola persona, sino que tiene que ser fruto de un consenso y muy bien fundamentado. En el año 94 surge la necesidad de la reforma de la Constitución a través de la ley número 24309, que fue promulgada a fines del año 93, donde en su artículo tercero había indicado la conveniencia, entre muchos temas, pero fundamentalmente el artículo tercero, de justamente ahí empieza a preservar el medio ambiente y que se vaya incluyendo la temática ambiental en la Constitución. Uh-huh. Así surge que dentro de estos nuevos derechos y garantías, a través del artículo 41 y 43, que le encantan a Roberto, se establece finalmente cómo nuestros derechos a gozar de un ambiente sano y preservar la vida están incluidos concretamente en la Constitución, en esos artículos, pero así fue mínimamente la historia, cómo empezó, cómo se incluyó estos nuevos derechos y garantías a partir de la reforma del año 94. Uh-huh. Bien, esto con, incluyendo el tema del ambiente, a ver si entendí. Sí, totalmente. La necesidad de, por eso digo, surge, un tema así como general, de preservar al medio ambiente. Uh-huh. Y después surge, en especie, fruto también de mucha discusión y de mucho consenso, estos dos artículos donde se establece, cómo entra el tema de lo ambiental en la agenda de los constituyentes. Uh-huh. En este caso, de la reforma del 94, porque en 1853 el hombre no concebía esta necesidad de nombrar y de enunciar en estos derechos y garantías la interacción de los seres en el mismo sistema. Uh-huh. Eso parece como ha habido mucha evolución respecto de la ciencia también, de que todos los componentes de un sistema también tienen que ser preservados. Pero eso, bueno, quedó a partir de la reforma del 94. Y con respecto al tema, hoy es el Día Mundial del Agua. ¿Cómo podemos mencionar, incluir el tema del agua como derecho humano? ¿Cómo está en nuestra Constitución? ¿Figura de alguna manera o es medio ambiente en general lo que se menciona con respecto a la preservación y a gozar de un buen ambiente? Bueno, en el tema de la Constitución lo enuncia a nivel general. Uh-huh. Y después justamente surgen de esta ley, de esta ley fundamental de la Constitución, o una necesidad donde dice que se tiene que, se va a establecer un sistema de presupuestos mínimos de cuidado. Esto es, le corresponde a la nación decir mínimamente todos tenemos que cuidar el ambiente a partir de esta línea. Entonces sí existe a nivel nacional una norma de presupuestos mínimos respecto del agua. Pero específicamente para nuestra provincia está bueno recordar que también, volviendo a nuestra Constitución provincial, que se hizo en el año 88, fue bastante de punta respecto del 94, que fue la nacional. Uh-huh. Así que también sirvió de base para poder, para los constituyentes del 94 puedan decir, miren, existen en las distintas provincias en constituciones avanzadas, como fue específicamente la de Río Negro. Uh-huh. Y en la constitución nuestra de la provincia, en la segunda parte, en la sección quinta de política de políticas especiales, se encuentra un título que se llama Política de Recursos Naturales. Ahí es más específico, no es medio ambiente, sino que nuestros legisladores en aquel entonces decidieron legislar con de Política de Recursos Naturales específicos. Y en el artículo 71 está específicamente el tema del régimen de aguas. Ajá. ¿Y qué podemos decir de ese artículo? ¿Quieres que te lo lea? Por favor. Son de dominio del Estado las aguas públicas ubicadas en su jurisdicción, que tengan o adquieran aptitud para satisfacer usos de interés general. El uso y goce de estas deben ser otorgados por autoridad competente. El Código de Aguas regla el gobierno, administración, manejo unificado e integral del recurso, la participación directa de los interesados y el fomento de aquellos emprendimientos y actividades calificados como interés social. La provincia concierta con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Es fantástico. Y aparte, bueno, por suerte he tenido un tránsito laboral interesante en lo personal de trabajar en el Departamento Provincial de Agua. Justamente porque viendo que de todos los recursos naturales, a mi criterio, el más importante claramente es el régimen de aguas. Uh-huh. Entonces, cuando pude tener, la oportunidad de presentar un determinado proyecto en el DPA hace muchos años atrás, tuve una experiencia, hasta hace muy reciente, antes de entrar en estas funciones, justamente en esta autoridad competente, que dice específicamente nuestra Constitución, que es el Departamento Provincial de Aguas. El Departamento Provincial de Aguas dicta un código de agua, que esa es la ley específica que se aplica en nuestra provincia, que es muy difícil porque es como muy detallista, pero es excelente. Está muy bien hecha. Nuestra política de agua, digamos, los ciudadanos podemos decir que, al menos desde lo jurídico, que ahí tenemos dos normas muy de avanzada y con gente que lleva adelante esa política, a mi entender, de una manera bastante, bastante bien hecha, por la complejidad de lo que es el recurso en sí mismo. Eso te quería, lo que quería decir es que, digo, la norma debe considerar, y decís que está muy bien hecha, que considera todos los aspectos, digamos, que está completa, pero a la hora de cumplirla o de defenderla y que se lleve a cabo, ¿cómo se está trabajando? Y tenés de distintos tipos de cursos de aguas. Lo que yo podría decirte desde mi minúscula experiencia para la complejidad del recurso es que, fíjate, en esta parte de la Constitución donde dice que la necesidad de la participación directa de los interesados, bueno, yo estuve con esa frase, estuve años trabajando en el sistema de organización que tiene el Departamento Provincial de Aguas con lo que se llaman regantes, que son los usuarios del sistema a la margen del Río Negro en el valle, de la utilización del agua para riego. Entonces, mirá vos qué complejidad con esa frase, la participación de los interesados. Sí. Específicamente, al ser yo del valle y haber visto de alguna manera históricamente cómo se construyó el valle, que fue a mano, que esto era un desierto, que se canalizó todo un sistema y se hizo lo que se hizo, es una cosa que es casi un trabajo como una artesanía cultural, a nivel de la sistematización del sistema. El Código de Aguas establece entonces la reunión, de alguna manera, la participación de los usuarios a través de los consorcios de riego. Así está organizada nuestra provincia. Muy interesante, porque no ha sido nada fácil cuando, por ejemplo, a partir de la década de los 90 en este país se había decidido una política de corte neoliberal donde en realidad tercerizaron todo el uso del agua. Claro. Entonces, en el resto de las provincias eran otras empresas, incluso extranjeras, que manejaban el agua, salvo Río Negro, que para mí, en mi criterio, ciertas personas que habían trabajado en agua y energía, así que eran también muy, en mucho sentido provincial, lograron defender que esta provincia, les guste o no a los federales, o sea, al Estado central, nosotros vamos a seguir manejando nuestra política de aguas. Y lo lograron. Entonces, esta provincia todavía, de alguna manera, el agua tiene que ver con, la maneja claramente el Estado provincial. con 150 millones de efectos, seguro. Porque claro, ahí es agua que se toma, ajá, agua que se le invierte dinero para canalizarla, para tratarla y para que sea potable. Uh-huh. Y también hay que tratar el agua de desecho. Ese es otro tema que es el sistema cloacal y la necesidad de derecho humano, ajá, de contar con inversiones y que la ciudadanía pida y exija y exijamos que tenemos derecho a que se traten las aguas y los residuos cloacales. Bien, está bueno como para cerrar mencionando los derechos que tenemos, ¿no? Que tiene, sí, que ver todo muy, se hace de muy, digamos, desde lo muy universal, uh-huh, pero en realidad es algo tan elemental. El agua es tan esencial, es un por eso yo digo, cuando pude elegir entre todos los derechos para poder trabajar, dije, voy a elegir el tema del agua, uh-huh, porque es es vital, es tan vital, uh-huh, pero que es incluso está vital no solamente desde la necesidad de la ingesta, de darse un baño, de darse un baño con agua corriente. Es una cosa que tiene que ver con la sanidad, ¿sí? Claro que sí. Es fundamental el tema de la sanidad. Por eso creo que es un derecho humano que hay que defender desde cualquier lugar que se pueda hacer, uh-huh, con uñas y con dientes. Porque... ¿Y qué pasa cuando se contrapone, para cerrar porque ya me están haciendo, tenemos que ir a tanda? Ay, sí, cuando se contrapone esto como el derecho y, por ejemplo, que en la provincia de Río Negro ahora se volvió a habilitar, no me sale la palabra, el uso del cianuro. Es tremendo. ¿No? ¿Cómo se chocan las dos propuestas? Sí, pero en esto, aunque sean derechos, aunque haya un derecho al desarrollo, aunque haya un derecho a la industrialización, uh-huh, también, digamos, cuando hay derechos en pugna, en este caso, uh-huh, hay derechos que son esencialísimos. Esto es personal, y no solamente lo digo, digamos, personalmente, sino que hay toda una línea de pensamiento filosófico de que ante todo está el derecho a la vida. Entonces, habrá que ser extremadamente rigurosísimos como ciudadanos, esto lo dije desde que arrancamos, creo que allá por febrero, que estaba álgido el tema, claro, donde en realidad habrá que analizar y estar muy bien preparados como ciudadanos, porque si este emprendimiento va a ser, o pretenden que sea, con el uso de un semejante tóxico nocivo como es el cianuro, en un lugar donde hay es escasísimo el agua, uh-huh, y que puede correr el peligro de contaminar todo lo que tengas alrededor, realmente en esto no hay manera de mediar. Yo creo que es la ciudadanía está diciendo que no, yo acompaño claramente. Así que creo que hay manifestaciones en muchos lugares justamente contra la megaminería, porque el derecho al agua es un derecho esencialísimo para defender. Así que bueno, habrá que estar muy informados para poder defendernos de la mejor manera. Pero sí, muy cautelosos a esta hora de ciertos emprendimientos altamente nocivos en lugares donde el agua es escasa, es una cosa tremendamente peligrosa para dejar avanzar. Claro. Muchas gracias, Marcela. Uh-huh. Un gusto y nos reencontramos, si puede ser el jueves que viene, sino cuando estés disponible. Seguramente. ¿Eh? Yo creo que está todo bien, o sea, ya estoy en marcha nuevamente. Así que a disposición de ustedes, de la audiencia, a través de internet, de mails, a través de Roberto, los temas que a la gente le puedan llegar a interesar, con todo gusto estoy para ustedes. Gracias, Marcela, un beso. Gracias, un beso. Adiós. Chao. Era Marcela Chaper desde la dirección del CEJUME de General Roca. Bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural, yo te vi sentada en un caño. Tu bota de gamuza se encajó en la bosta de un toro campeón y caíste de bruces ante a pasear vacas campeonas en Jaguar, pues te estarás en tu lugar. No me gusta besarte a pesar del olor.

Y tenemos un invitado. Sí, estamos con Pablo Carjusá, que es biólogo. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hoy que vamos a hablar de algo de semillitas sanas o insanas. Y vamos a ver, según. Ah, según. Trajiste el tema de las semillas transgénicas, ¿no? Así es. ¿Qué son las semillas transgénicas? ¿Cómo se hacen? Bueno, las semillas transgénicas son semillas de una especie, uh-huh, una planta, póngase trigo, que tiene un gen que no es originalmente del trigo, sino de otra especie vegetal o incluso de otro reino, puede ser animal, uh-huh, en fin. Entonces, ¿y qué tiene eso general, de malo? Digamos, cualquier organismo genéticamente modificado implica eso, uh-huh, que le pusieron un gen que es de otra especie, uh-huh, no necesariamente relacionada, de hecho, generalmente no relacionada, o sea que no tiene nada que ver. Por ejemplo, se utiliza muchísimo para rastrear a ver si ese gen quedó en el organismo. Se utiliza otro gen que se saca de la medusa, de una especie de medusa que es fluorescente. Y entonces ese gen, cuando lo iluminan con cierta luz, fluorece. Entonces uno puede saber en los preparados de las células, por ejemplo, de ese organismo donde se quiso meter el gen, a ver si está presente. Es una manera de controlar, de rastrearlo. Claro. Entonces, esos son los organismos transgénicos, ¿no? Y bueno, en el caso de los vegetales, las semillas obtenidas de los mismos pueden tener incorporado ese nuevo gen. Ajá. ¿Y cómo de qué, por ejemplo, una semilla de maíz, un gen de qué le podés incorporar? Y, por ejemplo, lo que han hecho con el maíz es ponerle un gen de una bacteria que es parásita del tracto digestivo de ciertos insectos. ¡Epa! ¿Y qué hace esa bacteria? Libera una sustancia que, hablando mal y pronto, le perfora los intestinos al insecto huésped, y bueno. Entonces, ese gen, ajá, que produce esa sustancia, lo han sacado de la bacteria y lo han puesto en el maíz. Entonces ahora tenemos un maíz que, ante un determinado estímulo, un insecto que empieza a roer las hojas, uh-huh, libera esa sustancia. Entonces el insecto muere. Entonces es un gen de protección. Uh-huh. Entonces, suena bastante macabro, ¿no? Sí. En principio, parece un organismo, le llamaban a los alimentos transgénicos los frankenalimentos, ¿no? Claro, Frankenstein. Suena bastante así, se siente bastante así. Pero hay que tener en cuenta que, digamos, si uno, por ejemplo, come, no sé, un pez o come una planta, uh-huh, que fueron criados bajo condiciones de sanidad, etc., no causaría problemas para la salud, ¿verdad? De hecho, nutritivo. Entonces, ¿cuál es el problema de ingresar un gen? El problema es, hablo desde el punto de vista de la salud, claro, de la nutrición. El problema sanitario. Claro, ingerir un tomate, por ejemplo, con un gen de una medusa. O sea, produce una proteína que tiene originalmente la medusa. Ninguno, en principio. Siempre y cuando esa sustancia, no, el producto de ese gen, no sea nocivo. Entonces, en principio, ese no sería el problema. ¿Cuál sería el problema, entonces? A mi juicio, ajá, en realidad es una cuestión más de moral directamente. O sea, esa arrogancia que tiene el ser humano de poder tocarle la identidad genética a un ser vivo y manipularla. Uh-huh. No sé si tengo la respuesta, digamos. Nadie, en realidad es una cuestión de posturas, supongo. Uh-huh. Pero a ciencia cierta, ¿se sabe si es nocivo para la salud consumir alimento con semillas transgénicas? Al día de hoy hay que decir que mi limitado conocimiento, no estoy en el tema, digamos, actualizado, no lo sigo habitualmente, pero no se han demostrado efectos nocivos por la ingesta en general. En el caso ha habido, generalmente alergias han surgido, ¿no? Como entonces, primer en ese paso. Caso, claro, como primer paso, porque claro, estamos hablando de procesos, la alimentación repercute en nosotros a veces instantáneamente o a veces a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, acumulación de metales pesados, ¿no? Esa intoxicación, sus efectos se ven a un mediano o largo plazo. Entonces, los plazos aún no se han cumplido en el caso de los alimentos transgénicos y su ingesta. Entonces, no podemos decir a ciencia cierta si son inocuos o no, uh-huh, si hacen mal o no. Lo que sí se puede apuntar es, bueno, por esa cuestión moral que refería antes, y después lo que realmente es lo nocivo de los alimentos transgénicos, no es el alimento en sí, sino la manera, el modelo agronómico que se utiliza para desarrollar ese cultivo. Desde cómo se hace para crecer la planta y que quede únicamente en el campo esa planta y no otra. Claro. Habrán oído escuchar el famoso glifosato, ¿no? Y variedades... se los asocia mucho al glifosato con lo transgénico. Sí, de hecho. Sí, porque ha sido han logrado un modelo realmente desde el punto de vista de efectividad, entiéndase, efectividad, cierta definición, bueno... Efectividad económica, digamos. Claro, por ejemplo, ha sido muy efectivo, ha sido muy exitoso en ese sentido. Utilizar, en este caso, un gen que... a la planta la protege contra ese herbicida, que es el glifosato. Entonces se eliminan completamente todas las otras plantas consideradas malezas y queda únicamente el cultivo que tiene ese gen de resistencia para el glifosato. Entonces un modelo muy, desde el punto de vista incluso técnico, es muy elegante. Cuando te lo explican, por ejemplo, en la Facultad de Biología, uno queda maravillado porque desde la técnica es muy simple el concepto y... muy efectivo, muy poderoso. Ahora, el tema es la bajada a tierra. Claro. Ponele, si vos te alimentás con estos productos, ¿el gen ese desaparece o sigue dentro del cuerpo? Según, en realidad el gen sería como el libro donde está la receta. Sí. ¿No? El libro de recetas. Y después el organismo en sus células lo que hace con ese gen, lo lee esa receta y fabrica lo que dice la receta. Generalmente proteínas, ¿no? Entonces, uno cuando ingiere alimentos, bueno, tenemos en nuestro sistema digestivo la capacidad de las enzimas para digerir las proteínas y las demás sustancias alimenticias, y bueno, la incorporamos ya como bloques pequeños, ¿no? La proteína desarmada, ya no tiene función. Pero bueno, como mencionábamos antes, el tema de las alergias, por ejemplo, se da no necesariamente por toda esa proteína entera, sino a veces por pedacito de esa proteína. Entonces, por eso, en ese caso... alergias sí, pueden suceder y han sucedido de hecho. Ahora, habrá que ver. Digamos. Claro, lo que está más comprobado es el peligro que conlleva en el sistema agronómico, digamos, ¿no? Sí. La parte de transgénico. Igual la gente es como que está medio reticente ya a consumir productos transgénicos, ¿no? Pero no sé lo que se refiere a lo de las semillas. Claro, bueno, tendría que ser obligatorio el etiquetado. ¿No? Que es otro tema. El tema es que al no haber seguridad sanitaria no tendría que permitirse ese producto, porque no hay una seguridad 100% de que es inocuo. Exactamente. Sí, por el principio precautorio no tendría que estar utilizándose. Pasa que bueno, vieron lo que es este sistema agroeconómico, es terriblemente poderoso y lucrativo. De hecho, nuestro país figura entre los primeros del mundo en haber aplicado transgénicos y que tienen las mayores superficies de cultivo transgénicos. Entonces es como lo que estamos viviendo ahora con la minería. No nos pudran el negocio, digamos. Y desde el mundo, discúlpame, desde el mundo de la biología, vos sos biólogo, ¿cuáles son los criterios? ¿Qué se está manejando? ¿Se apoya este tipo de cuestiones o están ahí cuestionándolo? Bueno, como todos los ámbitos, ¿no? De las agrupaciones humanas, hay de todo. Hay investigadores, en general la investigación es independiente, entre comillas, porque bueno, uno generalmente apela a subsidios, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo u otros lugares. Hay apoyo de empresas privadas, Monsanto obviamente, en el ámbito científico argentino, por supuesto, también. Entonces, como le tocó vivir a un reconocido científico argentino, el doctor Carrasco, que él sacó un estudio hace unos pocos años, creo que en 2010, fue publicado, sobre los efectos del glifosato. En ese caso lo hizo en modelos de estudio que son embriones de rana y embriones de pollo. Y bueno, se sabe que en ciertas etapas del crecimiento, del desarrollo del embrión, es parecido a lo que sucede, es análogo, digamos, lo que sucede en este caso en el pollo o en el embrión de rana, con lo que sucede en el embrión del ser humano en determinado momento, ¿no? Entonces, esos resultados son extrapolables. Obviamente, desde el gobierno y desde los ciertos lugares privados, se salió, incluso investigadores de nuestro país salieron en contra de esa investigación, relativizándola,